En total tenemos 7 operadores, 3 están funcionando aquí en la Regional Cerecí Montero y 4 en la Casa de la Cultura. Pueden pasar por cualquier punto de empadronamiento, por cualquiera de estos 2 puntos de empadronamiento. Estamos prestos para hacer el servicio y estamos trabajando en horario cocido. Vale decir, si a las 18:30 tenemos filas en los puntos de empadronamiento, vamos a atender hasta el último de la fila. Esa es la instrucción. Y por favor, nuevamente quiero invitar a toda la población en general que pase por los puntos de empadronamiento, que no dejen para la última hora. El único documento para empadronarse es tiene que presentar la cédula de identidad en original, en buen estado y vigente. Hasta el momento ha habido, ¿cómo ve usted estos 2 días? Estos 2 días hemos tenido bastante afluencia en esta oficina regional Cerecí Montero. También ha habido en la Casa de la Cultura. Solo que el día domingo creo que un poco ha estado, digamos, medio, por la mañana un poco vacío por la Casa de la Cultura porque había alguna actividad. Pero después se ha normalizado, que todos los que no están registrados vengan, ¿no? Que pasen, porque la verdad que también hay muchas personas que tienen muchas quejas y esta es la oportunidad para que ellos puedan pasar por esa oficina regional para verificar también si sus documentos, con su cédula de identidad tiene algún dato diferente al registro que ya tenían. También lo pueden verificar en la página del internet Yo Participo. Y allá, si encuentran alguna diferencia, pues tienen que venir a hacer el cambio en esta oficina regional o en la Casa de la Cultura, que está en la plaza principal de la ciudad de Montero.